Ocho siglos han pasado, tu ideal no ha fracasado, sigue vivo. El Evangelio es para siempre, escogiste un buen camino, el mejor. Se te han dado dos hermanos que comparten tu camino, es el principio. Hoy se han multiplicado, es regalo para el mundo la fraternidad. La fraternidad es don de Dios. La fraternidad es comunión. La fraternidad es amor. Siendo tantos, somos uno, un corazón que está unido a Jesucristo. Escucharle es necesario si queremos realizar su voluntad. La humildad y la pobreza, en seguimiento de Cristo, te hace libre. Y se transforma en alegría el servicio que Él te pide.